Alba Ciudad 96.3 FM presenta un recorrido por las noticias más resaltantes, donde la cultura es la protagonista. Cultura al día. Buen mediodía tengan todas y todos, hoy día del caficultor. El día de hoy se homenajean a todos los caficultores del país, quienes dedican su tiempo a la siembra, el cultivo y la cosecha de grano de café, garantizando al pueblo venezolano el ingrediente de una de las bebidas más deliciosas e importantes de consumo diario. Ahora es momento de comenzar las informaciones en este su noticiero Cultural Día. Esta servidora, Oriana Chirinos, tiene el placer de acompañarles junto al equipo de prensa. Les recordamos que Cultura al Día llega a ustedes gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, ministro Ernesto Villegas, en la Dirección de Gestión Comunicacional, la viceministra Mari Panyam, en la redacción, edición y montaje, Angie Vélez y Oriana Chirinos, en los controles nos acompaña Relu Cardoso. Agradecemos a Radio Comunitaria Misión 94.5 FM por la retransmisión de nuestro noticiero Cultura al Día a las 5 de la tarde. Comenzamos las informaciones. Titulares. Inaugurada la exposición Libros de Libros en el Museo de Bellas Artes. Jefe de Estado reafirma apoyo a atletas en los Juegos del Alba 2023. Realizan jornada de venta de alimentos para docentes en Miranda. Venezuela alcanza la producción de más de 1.900.000 quintales de café. Rusia renuncia al uso de dólares y euros en el comercio de recursos energéticos. Venezuela arrebata campeonato a Ecuador en última fecha del Suramericano de Fútbol Sub-17. Cultura. Este domingo 23 de abril se inauguró la exposición Libros de Libros en la Galería Caoma del Museo de Bellas Artes en celebración del Día Internacional del Libro y del Idioma. La exhibición presentó más de 40 obras de 22 artistas con piezas de estéticas muy personales que pertenecen al género denominado Libro Arte. En esta categoría se incluyen libros ilustrados, álbumes de artistas, libros ensamblados, entre otros. La actividad inaugural estuvo encabezada por el ministro para la Cultura, Ernesto Villegas, el presidente del CENAL, Raúl Casal, el director del museo, Zacarías García, el curador de la exposición, Félix Hernández, y otras personalidades del mundo del libro. Este domingo, desde las 3 de la tarde, el canto revolucionario se impuso a la lluvia con un histórico concierto de una de las bandas más icónicas de Venezuela, Los Guaraguao, y sus 51 años de historia musical. El evento abrió con la legendaria agrupación Ahora es Ahora, con Elías Arrechider, Jesús Guzmán Paicosa, Yuber Ramírez, Isidro Galíndez y Orlando Martínez, quienes se encargaron de darle color al ambiente que imperó durante todo el evento. El turno de los Guaraguao inició con un llamado a la conciencia en torno al tema del Esequibo, con El Esequibo es Nuestro. Su baterista, Josué Guerra, ofreció unas palabras. Esa es nuestra misión es decirle a la gente, mira, tu situación no tiene por qué ser esta, no tenía por qué existir en aquella época como existió los estudiantes sin cupo. ¿Cuánta lucha nos costó llegar a esta situación? Pues todo eso es lo que trata de decir la canción que nosotros tocamos, decir que hay que luchar por esas cosas. Somos Cultura. La exposición El Mundo Según Mafalda, exhibida en La Guaira, honra la vida del artista e ilustrador argentino Joaquín Salvador Lavado Tejón, mejor conocido como Quino. Asimismo, este evento tiene como objetivo profundizar en los personajes que lo hicieron famoso por medio de imágenes, actividades interactivas y talleres. Así lo informó el gobernador de La Guaira, José Alejandro Terán, durante la inauguración de la muestra expositiva. Terán también informó que la exposición es totalmente gratuita y que los visitantes podrán acudir de martes a jueves de 4 a 7 de la noche. Son las 12 y 8 minutos. Nacionales. a propósito de la quinta edición de los Juegos Deportivos El Alba 2023, el jefe de Estado Nicolás Maduro expresó su alegría al ver a los atletas de las naciones hermanas en el país. A través de sus redes sociales, el mandatario nacional reafirmó el apoyo de Venezuela en esta gran fiesta deportiva, una gran fiesta histórica de talento y destreza. En la inauguración de los Juegos del Alba, que se llevarán a cabo hasta el 29 de abril, 11 delegaciones de América Latina y el Caribe darán lo mejor en 33 disciplinas deportivas para dejar en alto a sus naciones. Somos noticia. Este 28 y 29 de abril se realizará el segundo encuentro productivo Sinergia para el Encadenamiento Agroalimentario como parte del Plan de Desarrollo Agrícola 2023-2025 en el Círculo Militar de Caracas. La información la dio a conocer Pequiven a través de sus redes sociales, donde indicaron que esta actividad se llevará a cabo en la zona del Laguito del mencionado lugar. Se pudo conocer que esta jornada productiva contará con ruedas de negocios, conferencias, además de exhibiciones de diversos entes del sector público y privado del país. Son las 12 y 9 minutos. El viceministro de Obras Públicas, Juan Ramírez, encabezó este sábado la entrega de una cancha deportiva a la comunidad de la calle 10 de los Jardines del Valle, en Caracas, rehabilitada en su totalidad por la gran misión Barrio Nuevo, Barrio Tricolor. El viceministro expresó: "Continuamos con la fiesta deportiva luego de que el presidente Nicolás Maduro inaugurara los quintos Juegos Deportivos del Alba 2023. Manifestó que esta entrega forma parte de las más de 100 canchas rehabilitadas y puestas a disposición del pueblo venezolano para su disfrute. Estamos aquí en el corazón del pueblo, del barrio, del valle, donde estamos entregándole a nuestro pueblo esta cancha totalmente rehabilitada, que forma parte de un conjunto que se está realizando el día de hoy, más de 100 canchas deportivas que está interviniendo la gran misión Barrio Nuevo, Barrio Tricolor, por instrucciones de nuestro presidente y del ministro Raúl Paredes a nivel nacional. Son más de 100. Esta forma parte de estas 100 que se están rehabilitando. Y bueno, queríamos significar todo el apoyo que nos ha dado el Poder Popular para la ejecución de la misma. Aquí se encuentra desplegado todo el pueblo y ha venido realizando los trabajos de rehabilitación. Hemos visto con bastante interés, con bastante cariño, que se ha venido realizando este trabajo en equipo. Regionales. La alcaldesa del municipio Tomás Lander del estado Miranda, Dayana Báez, informó sobre la realización de una jornada social para docentes de la localidad, donde adquirieron productos alimenticios a precios solidarios. Es la atención que se está haciendo a todo el equipo activo con el tema de esta jornada extraordinaria. Hoy nos acompaña una bodega medieval, hoy nos acompaña un mercado comunitario desde la gobernación del estado bolivariano de Miranda. Hoy nos acompañan nuestros emprendedores y emprendedoras del municipio Tomás Lander, quienes están arrimando sus productos a precios accesibles. ¿Para qué? Para atender a ese maestro, para atender a ese personal educativo que está atendiendo a nuestros niños y niñas. Es un trabajo de revolucionarios y revolucionarias, porque nosotros sabemos que en la revolución es que encontramos soluciones a nuestros problemas. Asimismo, estas jornadas forman parte de las acciones implementadas por el Ejecutivo Nacional para brindar la atención necesaria a este importante gremio. Son las 12 y 12 minutos. El gobernador del estado La Guaira, José Terán, ofreció el balance sobre el despliegue de la jornada de atención social Una Estrella de Mar. Por otro lado, este operativo favoreció a más de 6.000 familias de la entidad litoral. 150 metros lineales de tuberías de agua servida, todo lo que significa la infraestructura con iluminación, los servicios públicos, la recuperación de la infraestructura deportiva en la comunidad. Asimismo, también nosotros durante esta Estrella de Mar desplegamos a todo nuestro equipo de la Fundación del Niño, Fundación Salud, la Dimensión Social, para atender a más de 6.000 familias con ayudas técnicas y no técnicas. Tres jornadas de salud, garantizar la atención médica especializada, pero también la entrega de medicamentos gratuitos. Economía. El ministro para Agricultura Productiva y Tierras, Wilmar Castro Soteldo, en la Expo Sanare Muestra Café en el estado Lara, destacó: en el país hay un estimado de 212.861 hectáreas sembradas de café y se ha alcanzado una producción de 1.980.000 quintales de rubro. Además, indicó que de acuerdo al censo de productores de este rubro, Venezuela cuenta con 20 estados cafetaleros, 133 municipios que se dedican a la producción de café y más de 60.000 familias registradas en la Corporación Venezolana de Café. 212.861 hectáreas sembradas. Repito, 212.861 hectáreas sembradas y hemos alcanzado una producción primera aproximada de 1.980.000 y está en proceso. Y me dicen los productores ahí que la cosecha está buena. Hay productores que tienen un rendimiento de 40, 50 quintales por hectárea. Nosotros hemos calculado un promedio de 10 quintales por hectárea. Y este año queremos apuntar a 18 quintales por hectárea, que sé que lo vamos a hacer. Cabe destacar que para la Expo Sanare Muestra Café, más de 100 productores de esa entidad se dieron cita en el complejo ferial de la localidad para exponer sus mejores muestras de café orgánico. El gobernador del estado Amazonas, Miguel Rodríguez, anunció la inauguración de la oficina del Banco Bicentenario en San Fernando de Atabapo como un paso hacia el desarrollo de la entidad. Así lo dio a conocer a través de Twitter, donde especificó: hemos inaugurado el primer banco de la selva en San Fernando de Atabapo, un paso más hacia el desarrollo de nuestro estado Amazonas, un banco que funciona con bolívares, pesos y dólares. En el evento estuvieron presentes los alcaldes del municipio de Atabapo, Weisira Suárez, y de Autana, Johnny Cayupare, así como concejales de Atabapo, Autana y Manapiare. Noticias del Alba. La Cámara de Diputados de Bolivia aprobó el proyecto de ley número 219-2022-2023 que permite la compra de oro destinado al fortalecimiento de las reservas internacionales después de una sesión plenaria de más de 22 horas de debate. El titular de la Cámara Baja, Jerjes Mercado, informó: Bolivia mejoró su posición de confianza ante el mundo al enterarse de la aprobación de la ley. Nuestros bonos en oro elevaron sus precios y esta noticia es alentadora para el pueblo boliviano. El proyecto de ley del oro tiene como objetivo fortalecer las reservas internacionales netas de Bolivia mediante la compra directa de oro a productores locales para su posterior conversión a divisas. Son las 12 y 17 minutos. En aras de fortalecer la relación bilateral entre Cuba y Vietnam, la viceprimera ministra cubana Inés Chapman y la ministra de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente Elba Pérez se reunieron con el ministro de Ciencia y Tecnología vietnamita con motivo de la visita oficial del presidente de la Asamblea Nacional de Vietnam. Ambos ministros centraron su discusión en la cooperación científica y tecnológica entre los dos países durante los últimos años, luego de la firma de un plan para implementar el Memorando de Entendimiento sobre Cooperación en Ciencia y Tecnología Bilateral, llevado a cabo en 2018. El funcionario vietnamita expresó el deseo de promover aún más la cooperación entre ambas naciones en el campo de la biotecnología y se comprometió a proporcionar los recursos necesarios para implementar con éxito los compromisos firmados. Visita nuestro portal web www.albaciudad.org. En otras latitudes. El viceprimer ministro ruso Alexander Novak anunció la reducción del uso de dólares y euros en su país en el comercio de recursos energéticos para utilizar cada vez más las monedas nacionales. Novak expresó: teniendo en cuenta los problemas actuales de pagos con estas monedas, nos pasamos solo a las monedas nacionales. Aquí el yuan tiene una gran demanda, el rublo tiene una gran demanda. Vale recordar que tras la imposición de las sanciones occidentales en contra de Rusia por su campaña militar en Ucrania, que incluyó la desconexión de los bancos rusos del sistema SWIFT, Moscú estableció el pago en rublos por el gas ruso. Son las 12:18 minutos. Un terremoto de magnitud 7.3 sacudió el día de hoy las islas de Kermadec, un archipiélago neozelandés. Hasta ahora no hay reportes de víctimas o daños, informaron fuentes oficiales. El Servicio Geológico de Estados Unidos indicó que el temblor ocurrió a las 12:41 hora local, a una profundidad de 33 kilómetros. Las localidades más cercanas al epicentro son Hicks Baya, a unos 910 kilómetros del temblor, y la ciudad de Whangarei, a 964 kilómetros. Tras el fuerte movimiento telúrico, el Servicio de Alertas de Tsunami del Pacífico emitió una alerta y advirtió la posibilidad de olas peligrosas de tsunami a 300 kilómetros del epicentro del terremoto. Somos periodismo. Deportes. La selección venezolana del Campeonato Sudamericano Sub-17 de fútbol le arrebató la victoria a Ecuador al empatar con el equipo. Esto permitió que Brasil se coronara campeón de la contienda sudamericana. El combinado anfitrión se encontraba segundo en esta instancia con 10 puntos y necesitaba ganar con cualquier resultado para coronarse campeón, pues la diferencia de gol le favorecía contra la líder Brasil, que finalizó con 13 unidades. Ambos equipos mostraron determinación al momento de atacar y defender. La conexión entre los jugadores de la Vinotinto mantenía vivas las esperanzas de Brasil durante la primera parte, que terminó con un empate sin goles. Son las 12:20 minutos. La sirena venezolana María Yegres brilló en el podio al conseguir el oro en los 800 metros libres de natación en los quintos Juegos Deportivos del ALBA, informó la cuenta de Twitter de los Juegos. Yegres era la favorita para la prueba de los 800 metros estilo libre y logró su meta en el complejo de piscinas del Parque Naciones Unidas, ubicado en Caracas. Con esta victoria, Venezuela suma 46 preseas de oro, 44 de plata y 23 de bronce, para un total de 108 solo en la primera semana de competencias. Somos periodismo. Y con esta noticia de deportes, hemos llegado al final de la emisión meridiana de su noticiero Cultural Día, desarrollada por el Departamento de Prensa. También les recordamos que este noticiero llegó a ustedes gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, ministro Ernesto Villegas, en la Dirección de Gestión Comunicacional, la viceministra Maripen Yam, en la redacción, edición y montaje, Angie Vélez, Griena Chirinos, en los controles nos acompañó Relu Cardoso, y quien narró para ustedes, Oriana Chirinos. Agradecemos a Radio Comunitaria Misión 94.5 FM por la retransmisión de nuestro noticiero Cultural Día a las 5 de la tarde. Hasta la próxima emisión, que tengan todas y todos feliz inicio de semana. Esto fue un recorrido por las noticias más resaltantes. Cultura al Día.